Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina. Centros de readaptación es el nombre que se les da a las cárceles, pero de readaptación no tienen nada. Los presos y presas de las cárceles en El Salvador reclaman mejores condiciones de vida. Solo imagine que hay cerca de 20.000 internos, pero las cárceles están adaptadas para 7.000. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Y el gobierno salvadoreño manifiesta que las protestas en las cárceles se deben al momento electoral. Mejor dejemos que Claudia Piche desde ARPAS nos dé la información. Claudia, buenos días. Centenares de familiares de reos salieron a las principales calles de San Salvador para expresar su apoyo a las medidas tomadas por los más de 17.000 reos que demandan mejores condiciones en los centros de readaptación en los que se encuentran. El director de centros penales de El Salvador, Gilbert Cáceres, dijo en rueda de prensa que se mantiene la declaración de emergencia desde el pasado domingo, cuando iniciaron las protestas de forma pacífica en 11 de los 19 cárceles del país. Para el abogado David Morales, no se debe de politizar estas protestas de los detenidos, quienes aseguran que se encuentran en condiciones infrahumanas. Es importante que esta crisis se afronte desde la vía del diálogo para tratar de darle una solución pacífica, porque ya tenemos experiencias altamente trágicas de lo que significa el desencadenamiento de la violencia en los centros penales salvadoreños, ¿no? Que puede tener niveles masivos y muchos muertos y mucha destrucción. Lo que como FESPAD quisiéramos dejar en claro es que evidentemente tenemos un sistema penitenciario que está concebido, que está pensado como un sistema de castigo, ¿verdad? De degradación humana, de sometimiento de las personas privadas de libertad a condiciones crueles e inhumanas. Solo basta ver la cifra de 20.000 internos para un sistema que tiene una capacidad instalada para 7.000 plazas y fracción, ¿no? Dijéramos una forma de politizar el tema y tratar de ocultar las graves responsabilidades que el Estado y el gobierno tiene en materia de administración carcelaria. Es decir, es muy fácil decir, todo en las cárceles es perfecto y lo que pasa es que hay agentes externos que están promoviendo esta protesta. Obviamente se trata de una población interna y de familiares que tienen contacto con la población interna directo a través del régimen de visitas que han sufrido abusos por muchos años. Y es que esas demandas se registran a menos de un mes para que se lleven a cabo en El Salvador las elecciones presidenciales, por lo que también se desvinculó el partido de izquierda de las declaraciones hechas en su momento por el ministro de Seguridad, René Figueroa, quien dijo que esta situación estaba apadrinada por el FMLN. Sigfrido Reyes, jefe de comunicaciones del partido de izquierda, aseguró que las problemáticas provienen de otros sectores. Ellos mismos son los responsables, y si hay alguien personalmente responsable de la crisis penitenciaria, se llama Elías Antonio Saca, se llama René Figueroa, se llama Astor Escalán, se llama Gilbert Cáceres. Después de 20 años de gobierno de arena, el sistema penitenciario nacional se ha convertido en un verdadero colegio de crimen donde se pueden propiciar las peores situaciones que originan más crimen, que originan la reproducción de las redes criminales. Es un sistema penitenciario plagado de corrupción. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno de la República a que asuma un papel responsable, que muestre una conducta de acuerdo a la ley y que no se involucre en la campaña electoral y que no use las instituciones, el Partido Arena, para beneficio partidista como lo está haciendo en estos momentos con ministerios del Estado, con la dirección de centros penales y con otras instituciones. Y es que mientras los reos permanecen afuera de sus celdas exigiendo una mesa de negociación, en las afueras cientos de sus familiares exigen justicia y mejores condiciones, y para ello el primer acercamiento lo tienen con el procurador para la defensa de los derechos humanos, Óscar Humberto Luna. Esa es la información más destacada que tenemos desde El Salvador. Para Aler Contacto Sur, informó Claudia Piche. Infórmese primero. Más de 30.000 Contacto Sur. A través de la Infórmese de mejor. Contacto ya Sur. Se puso fin a la las noticias de América Latina. Los movimientos sociales con las voces del continente. Comenzó en esta segunda-feira, día 2 de agosto de 2020. Una invitación de ERPE y Aler Satelital. Y hay que tener clara la situación. No se trata de quién tiene la culpa, si es el gobierno de Arena, que actualmente está en el poder en El Salvador, o del Frente Faribundo Martí para la Liberación Nacional. No se trata de clima electoral, se trata de darle solución ya a los presos y presas que se encuentran en situación de abandono, y muchos ni siquiera son sentenciados y están cumpliendo ya condena. Ahora nos vamos hasta Perú. Marco Llango, de la red Quiechua Satelital, ya está con nosotros. Yo pechan en Hatuna Paituku y Uyaj Mashikuna, que contacto sur Uyja y Pachata. Nos encontramos en el departamento de Cajamarca con el propósito de hacer un seminario taller de formación de comunicadores, promotores rurales e indígenas quechuas y quichuas de Perú, Bolivia, Ecuador, para mejorar el medio ambiente y el respeto a la naturaleza. En estos momentos también nos encontramos acá Rolando, quien es uno de los impulsores de este taller acá en el departamento de Cajamarca. Primero, saludos a todos los oyentes. El propósito de este taller es aprender de comunicadores y comunicadoras, aprender de promotores y promotoras, aprender a promover el buen uso de la naturaleza, la armonía con la naturaleza. Lo que ahora estamos haciendo es un encuentro donde están participando, como ya lo dijeron, amigos de Cajamarca y Cusco, con amigos también de Red Quichua Satelital de Ecuador y Bolivia y Perú, para compartir conocimientos y aprender en conjunto cómo hacer mejor las cosas en temas comunicativos y en temas de promoción técnica en zonas rurales. El buen vivir es un concepto que tiene que partir de nosotros. No hay un concepto específico sobre el tema. El buen vivir es cómo pensamos nosotros que vivimos mejor. Parte de esta reflexión y de este compartir es discutir y reflexionar sobre qué es el buen vivir. Es tener quizá más dinero, es vivir en armonía con la naturaleza. Parte de esa reflexión es la que estamos motivando con eventos como este. También estamos con Mario López, él viene desde Cusco. Mira, hermano, nosotros cuando estamos acá capacitándonos, recibiendo la capacitación y así hacer la retroalimentación acá en las comunidades altoandinas, en la provincia de Canchis, en el departamento de Cusco, de todos los temas aprendidos y poner en práctica todo lo aprendido para así que los hermanos campesinos sigan adelante de sus productos, ya sea agrícola y pecuario. Desde el departamento de Cajamarca, donde estamos reunidos los promotores rurales, indígenas, quechuas y quichuas de Perú, Bolivia y Ecuador, para ustedes, Marcos Yango. Muchas gracias, Marco, que nos informaba desde Cajamarca, Perú. Los comunicadores quichuas y quechuas se ponen las pilas en temas de medio ambiente. Sala de prensa en contacto. Más informaciones en el continente latinoamericano. Verónica Calvo Piña, te escuchamos. Muy buenos días, Carlos. Otro funcionario más de la Embajada de Estados Unidos fue expulsado por el gobierno de Ecuador. Se trata de Mark Sullivan, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en Quito, o como le dicen algunos, el segundo al mando. La expulsión de Sullivan se une a la de Armando Astorga. ¿Pero por qué? Pues el gobierno de Ecuador inculpó a los dos funcionarios de entrometerse en las decisiones de la Policía Nacional. De su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos lamenta la decisión del gobierno ecuatoriano y la considera injusta. Además, las autoridades estadounidenses manifestaron que revisarán la cooperación que dan a Ecuador. Regresamos contigo, Carlos, con más información desde México. Así es, Verónica. ¿Hasta cuándo la impunidad en la minera Pasta de Conchos, allá en México? La mina no acepta su responsabilidad, pese a que en esa empresa murieron 65 mineros. E incluso los familiares siguen esperando los cuerpos de sus familiares. Así es que escuchemos la información de Mauricio Álvarez desde la red Boca de Polen. El 19 de febrero del 2006, la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila, se colapsó. En este siniestro fallecieron 65 mineros que quedaron atrapados. Este incidente se caracteriza por las irregularidades en la mina y las familias afectadas acusan de manera directa al Grupo México, empresa dueña de la mina, de tener a los trabajadores en las peores condiciones laborales. El obispo dominico Raúl Vera de la diócesis de Saltillo habla al respecto. Aquí hay una realidad que es la que más ofende, una realidad de complicidad cínica, pues que no se puede llamar de otro modo, del gobierno federal con una empresa irresponsable, negarse a cambiar la cultura de muerte que existe en la zona carbonífera, que es la única zona donde se produce carbón para la nación. Basta de conchos, ha marcado un parteaguas en esa cultura y ha pedido justicia. Y ha pedido que se conozcan las causas serias del siniestro y que se rescaten los cuerpos. Para la Industrial Minera de México, llegar a donde están los cuerpos es un grave riesgo, porque ellos dejaron o suspendieron el rescate de las personas vivas a los pocos días de haberse dado el siniestro, con la excusa de que se habían desintegrado los cuerpos. Entonces eso es lo que no quieren que se vea, que se sepa, que se quedaron esperando. Muchos, si no es que la totalidad de los mineros esperando, vivos que los rescataron. A 3 años de este siniestro, las familias de Pasa de Conchos reclaman justicia. A pesar de que Grupo México es una empresa multimillonaria, las pensiones ofrecidas no rebasan los 82 pesos. Hay una serie de irregularidades denunciadas y que no quieren reconocer y están en las actas de inspección de la Secretaría del Trabajo. Están, o sea, aquí la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la PGR, han hecho alarde de impunidad para cubrir la Industrial Minera México. Para leer Contacto Sur desde México, Mauricio Álvarez, de la red de comunicadores Boca de Polen. Tres años se mantiene en impunidad la muerte de estos 65 mineros ocurrida en Pasa de Conchos, México. Pero ya está también Diana Bermeo con la información deportiva. Diana, te escuchamos. Gracias, Carlos. Buenos días, América Latina. Todo América se mueve a ritmo de la Copa Libertadores 2009. Los resultados de ayer: el Nacional de Uruguay goleó 3-1 al Nacional de Paraguay, mientras Sao Paulo empató 1-1 ante el Independiente Medellín colombiano, mientras que Colo Colo debutó con una derrota ante Sport Recife de Brasil. Ahora nos vamos hasta Bolivia. Hoy se juega un importante partido. Escuchémoslo en la voz de Ángela Paza. A la cabeza de Eduardo Villegas, el cuerpo técnico de Universitario de Sucre espera a la brevedad posible la recuperación del segundo arquero, Juan Carlos Robles, para encarar el partido contra Estudiantes de La Plata por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, a jugarse el próximo 26 de febrero en el estadio Jorge Luis Irchi de esa capital. Por otra parte, Villegas anunció que el equipo estudiantil se ausentará de Sucre el próximo lunes 23 a Santa Cruz, donde cumplirán una sesión de entrenamiento y al día siguiente la delegación emprenderá viaje rumbo a Buenos Aires, en cuya ciudad cumplirán su penúltima práctica. El miércoles se trasladarán a La Plata para cerrar su preparación en el estadio Irchi, escenario en el que serán protagonistas ambos planteles. Al día siguiente, desde las 18 horas con 45 minutos, hora de Bolivia. Para Contacto Sur, Ángela Paza, Herbón Deportes. Hasta aquí la información deportiva, continuamos con Carlos. Usted está escuchando Contacto Sur. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur, tenemos información desde Cuba. Verónica, te escuchamos. Gracias, Carlos. Y recordamos que hoy se cumple un año desde que Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba. Durante este tiempo, el comandante Castro mantiene aún sus reflexiones sobre la política mundial, pero no se lo ha visto en público. Desde ese entonces, Raúl Castro, hermano de Fidel, asumió funciones presidenciales. En la gestión de Raúl, se destaca el fortalecimiento de las relaciones con otros países y la suma cada vez más fuerte hacia la condena del bloqueo estadounidense con Cuba. Así recordamos una vez más al gran comandante de América Latina y de Cuba, Fidel Castro. Regresamos contigo, Carlos. La historia dispara. Y en solamente mes y medio, 5 presidentes latinoamericanos han visitado Cuba. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Que tengan buen día. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.